Hoy vino a darse cuenta el corazón que algo necesitaba para vivir. Luchando me cansaba y no aceptaba que eras lo mejor para mí. Me escapé de la vida y del amor como si fuera malo ser feliz. Ahí estaba sentada y esperando que algún día volviera a ti. Y ahora llegué revestido de cariño para que salgan volando los pesares. Y volveré a ilusionarme como un niño. Voy a enamorarte con canciones y darte de mi alma lo más grande. Y buscaré fantasías para envolverte de nubes, de mares, de misterios, e inventaré al fin un mundo aparte. Y ojalá que la vida me alcance, ojalá pueda tener el tiempo de borrar el pasado y vivir nuevamente, pa' premiarte ese fiel sentimiento, pa' sentirme de nuevo contento, más enamorado y amarte por siempre. Y vuelvo a verte, pa' sentirte y adorarte. Cuántas vueltas di en el mundo, pero no pude olvidarte. Y vuelvo a verte, pa' sentirte y adorarte. Muchas vueltas di en el mundo, pero no pude olvidarte. ¡Y hombre! Sebastián, Esteban y Mateo Doria, los amores de mi compadre Darío. Eider Ayala y Adriana Gil, ¡qué amor bonito! Hoy vino tu recuerdo y me envolvió. Me dieron tantas ganas de gritar. Fueron tantas locuras y aventuras que no podía respirar. Tenía que atravesar la nube gris, vencer el miedo que otro amor dejó, para entregarte fresca el agua clara de mi nuevo corazón. Y ahora regreso a mirar el mismo sitio donde algún día me alejé sin despedirme. Yo sé que allí no estarás, pero te pido, cuando alguien te diga allí está el hombre, escuches mi queja antes de irte. Ya me contaron que estoy vivo en tu mente, y es la confesión de un triste loco decirte que yo siempre te quise. Y ojalá que la vida me alcance, ojalá pueda tener el tiempo de borrar el pasado y vivir nuevamente, pa' premiarte ese fiel sentimiento, pa' sentirme de nuevo contento, más enamorado y quererte por siempre. Y vuelvo a verte, pa' sentirte y adorarte. Muchas vueltas di en el mundo, pero no pude olvidarte. Y vuelvo a verte, pa' sentirte y adorarte. Muchas vueltas di en el mundo, pero no pude olvidarte. Pero no pude olvidarte.